Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robby para ustedes, empezando una nueva charamusca. Felices, alegres y a la vez contentos, como dice mi querido amigo Guío. Buenas noches, Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 311, grabado el martes 6 de marzo del 2012. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes esta noche y contentísimo de que se encuentra con nosotros aquí nuestro amigo Guío. Hola, hola a todos. También contentísimo de estar en una charamusca más. Yo tengo una propuesta para ustedes, ya no decir qué número de charamusca vamos. ¿Por qué? Me siento ya viejito cuando ya dicen el número. ¿Con o sin charamusca, papá? Sí, vean, no es el número. No es el número. Bienvenidos a todos, Robby, todo el domingo. Bueno, estamos aquí felices que tenemos casa llena y estamos con invitadas de lujo. Estamos hablando, nos están visitando este día doña Nori Kirkman y Rocío Pérez de MedTours Latin America. Así que bienvenidas, muy contentos que estén aquí con nosotros. Muchas gracias, les agradecemos mucho habernos permitido venir a acompañarlos esta noche y darles un poquito de información con respecto a los servicios que nosotros ofrecemos. Ok, excelente, doña Nori. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rocío? Bien, gracias, buenas noches, bueno, contentas también de estar con ustedes y de poder hablar un poquito de esta nueva industria que se está dando acá en El Salvador. Perfecto. Y bueno, reencuentro de viejos amigos con Rocío y todo. Sí, se conocían de chiquito. Así es, no, es de la U. Sí, de la universidad, de la universidad. ¿Fueron compañeros? Sí, sí, sí. Ahí estuvimos. Comíamos lunch juntos y todo. Ay, tenía hacía pelo, Guío. Sí, hacíamos cafetería. Salvate, Chubaca. Bueno, sí, yo también tenía pelo ya, en ese ya momento. Ey, bueno, igual ahí estudiaste también. Claro. Ey, a la misma cafetería íbamos, sí. Artes Aplicadas tenía su propia cafetería. Artes Aplicadas tenía el Café Expreso. Sí, pero... Pero lo mejor era las pupusas de la cafetería, de la principal. O los botoxitos, ¿verdad? Fíjate qué más eran. Para mí las pupusitas era mi... por lo que yo me dirigía para allá, aparte de conocer gente de otras facultades, que siempre era bueno. Claro, ahí me recuerdo de un ¿qué era? No era profesor, sino que eran los asistentes. Un que eran instructor. Los instructores, había uno. Vamos a ver, instructores llegaban, ¿no, papá? Mira, ¿puedo decir el nombre? Vale. Es que vendían almuerzos en el cafetín. Uh-huh. Entonces don Víctor Lobo llegaba y pedía un gran chinto de tortillas. La gente pensaba que él las vendía, pero no, eran para consumo humano. Propio, así es. Sí, yo nunca me he podido comer más de dos tortillas, a menos que sea con enredo. Ajá. O con cuajada, no. Con cuajada. Una. Con cuajada, sí, dos. Pero ya tres, ya con enredo sí puedo comer más. Más si están medio frititas. Es que el enredo para mí es una pupusa, güey. Lo cual no está mal, es perfecto. No, está perfecto, pero no sé por qué le llaman de otra forma. Porque es una pupusa hecha ex post. Ah. O sea, ¿what? La pupusa nace cruda y la tiras y se cocina. Ajá. Esta es como que, uy, quisiera pupusas, pero las tortillas ya están hechas y el queso ya está hecho. Ah, okay. La rellenas. ¿Me explico? No es... Buen análisis. Es más como una empanada que otra cosa. Es más, sí, es como, ajá. Es como, es como si, boquita, digamos. Más es como el proceso lo estás haciendo separado. Porque el queso, ajá, es igual, vean. Es el mismo queso de las pupusas. Es un poco más quesillo. Chicloso. Las pupusas ocupan quesillo y algunas personas le echan un poquito de crema. Uh-huh. ¿Y el enredo? El enredo no, el enredo ya es un queso por sí solo que ya es. Ya se enreda el ya solito. Ya se enreda solito. Ya. Es una variedad de queso. O sea diferente. Que una vez, digamos, partís la tortilla, metes el queso ahí adentro. ¿Y la volvés a calentar o no? La puedes calentar o la puedes... O si está bien calientita la pupusa, la tortilla la tratás de sellar y la apretás así. Uh-huh. Entonces, para que el queso se una con los pedacitos de tortilla calientito. Uh-huh. Escribió, como que estés haciendo mamazo. Escribió un libro. Ay, mamazo. Oye, mamazo, va. Yo tengo una pregunta, ¿y eso se come con curtido? Fíjate que buena pregunta porque es cierto, fíjate que es una excelente observación porque ¿cómo se llama? El enredo no te lo sirven con curtido y deberían, ¿o no? ¿Podrían? Fíjate que es una magnífica pregunta. Yo creo que ha habido un vacío. Hay un vacío de ley. Si nos vamos al proceso, deberían de servirte el repollo crudo. Debería servirte el repollo con zanahoria, rajadito. Y ahí vemos qué haces. Y vos lo mezclas, va. Te echas tu chorrito de vinagre. Chorrito de vinagre, clavito. Un tomate. Un tomatito. La zanahoria. Pero la zanahoria rajadita. Sí, sí, sí, claro, sí. Que puedes meter también una cebollita. Claro. Cruda. Sí. Cruda. Sí. Cruda. Y ahí te arreglas. Sí, la verdad es que por ahí podía ser. O se prepara antes. Puede ser como que fuera una cebolla curtida, que después ya solo la agregas al. Fíjate que sí. Yo creo que de aquí podemos llevar... Según tu análisis, que por cierto estuvo muy bueno, tendrías que haber preparado todo con anticipación por separado. Por separado. Para luego venir a ensamblarlo en el lugar, ¿no? Sí. Ajá, entonces el curtido tendría que ser como que también así. Ya preparado. Pero fíjate que no suena curtido mal. Curtido por separado. Imagínate las cebollitas curtidas. Ajá. Y tenés por separado las tortillas con enredo. Y hay una birrionga, estás hecho. Sí. Está bien. Para la próxima vengan cenado, gracias. La verdad que yo no cené. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, mira, antes de comenzar les quería contar. Oh, no. Perdón, sí. Yo quiero hacer un paréntesis para nuestras invitadas. Cuando Robbie dice, miren, les quiero contar algo que me pasó... Sí. Fasten your seatbelt, amárrese los cinturones, no. Cabeza entre los piernas. No, es algo una tontera, pero que no sé si les ha pasado, vos tal vez ya te ha pasado. Espérate, era una sección ya. Sí, ah, era una sección que le íbamos a implementar. Es que el guío siempre dice, miren, ¿no les ha pasado qué? Ajá. Uh-huh. Entonces, dar la introducción. No, Omar ya debería tener algo preparado ahí con música tengo y nada todo. Preparado, pero sí, ¿no les ha pasado qué? Bueno, hoy es el sábado, no, ayer lunes, me lesioné brevemente jugando básquetbol, o sea, un golpe, pero todavía me duele. Pero ha sido el golpe más raro que me he dado porque me golpeé yo solito, sin caerme. Wow. Eso es como cuando oís que la gente te dice, ¿y cómo te caíste? Bien tontamente. Y yo nunca en mi vida he visto a alguien que se caiga inteligentemente. Que le diga, ¿vieras sí, cómo le puse cojo? No, olvídate. Sí, esta la pensé. La craneé bien. Para golpearme donde quería golpearme. Sí, mira, hice un plano, hice un diagramita. Una maqueta. Sí. Encima, ¿dónde iba a caer y todo? No, pues estábamos jugando básquet y yo tiré. Salté, tiré, pero en mi mente yo estaba bien alto. O sea, en mi mente yo salté bien alto. Ajá, en tu mente vos eras LeBron. En mi mente yo estaba pegando un gran vuelo. Ajá. Y entonces cuando puse la pierna con una gran fuerza, estaba a esta altura del piso. Estaba como una cuarta del piso. Ey, permiso. Eso es como cuando pensás que todavía hay una grada y te vas. Ajá. O cuando o ya no hay grada. Ajá. O, ¿cómo es? Vas subiendo las gradas y ya no hay. Que entonces, hay una más. Ajá. O das una más y te vas así. Entonces, algo así. Entonces pegué bien fuerte, me lastimé. La próxima colgate del aro para amortiguar. Que, sí, sí. De la distancia. Sí, bien feo, ¿no? ¿Qué les ha pasado eso? Déjame pensarlo. No. Pero dar el paso en la grada, sí. Eso sí me ha pasado. O dar un paso de más o de menos. Sí. Es como algo que nunca hay que hacer cuando estás subiendo la grada de cualquier lugar, tu casa o donde sea, y alguien te llama, nunca la bajes de retroceso. Es un grave error. Una vecina, vea. Así le dicen hoy. Memita. Una amiga. Guillermina. No, una vecina hizo eso y estaba oscuro. Entonces no vio que todavía había una grada. Y ella hizo eso porque como que tenía una emergencia, el niño se le había caído o algo así. Entonces cuando al final fue ella la que se dislocó todo el tobillo. Sí, me suena a endoso de sí, endoso de historia. Endoso de historia. Bueno, solamente eso les quería contar. A la parte semiseria, no seria esta vez. No, sí. Bueno, vamos a comenzar con nuestra entrevista del día de hoy. Yes. Omarcito, ponenos música de turismo médico. Música de turismo médico de fondo, por favor. Gracias. Ya voy a encontrar algo. Dale. No se preocupen. No estaba listo. Ok, bueno, vamos a comenzar nuestra entrevista del día de hoy. Preguntando primero y antes que nada, no, vos tenés la voz necesitada ahí para poder hacer preguntas serias. No, mejor dámelas. Quisiera saber que nos contara un poco de la industria. ¿Cómo es la industria del turismo médico? ¿Cuál es la historia del turismo médico? ¿Por qué nace y cómo nace? Bueno, el turismo médico ha sido algo que ha estado siempre presente en todas nuestras vidas, de tiempos inmemoriales, del tiempo de casi de la época de piedra, supongo yo, de que alguien se enfermaba aquí y no estaba el doctor en el lugar donde él vivía, tenía que viajar a otro lugar. Y eso es lo exacto lo que el turismo médico es que te vas del lugar donde tú vives a otro lugar, o sea, a otra ciudad o, en el caso nuestro, a otro país. Ok, así es como nace con la necesidad de encontrar un médico que no está en la localidad. Exacto, y la razón, más que nada, por el turismo médico, el gran apogeo que tiene ahora, como industria, empezó ahí tipo como en el 2007 en realidad, o tal vez un poquito antes, pero en el 2007 se creó la primera organización, que es una organización sin fines de lucro. Sin fines de lucro, cabal, sin fines de lucro, que es una organización internacional que lo que nos ha hecho es ayudarnos a regular, a poner estándares para que las personas de fuera de los Estados Unidos, porque está en los Estados Unidos, siempre ustedes saben que los Estados Unidos, es el principal país que siempre se ha considerado como el principal mercado para el turismo médico. Exacto. Y entonces hemos en el 2007 empezaron ya formalmente a hacer reportes del número de personas que estaban viajando al exterior. En esos entonces hicieron unos estudios y 750 mil personas anualmente. En ese año nada más habían viajado fuera de los Estados Unidos buscando tratamientos médicos. Estas personas en su mayoría eran, no quiero decir americanos, pero eran ciudadanos norteamericanos. Ciudadanos o residentes americanos que estaban saliendo fuera del país a buscar los servicios. Pero con una ascendencia, ¿qué tantos eran latinos que volviendo a su lugar? ¿Qué tantos eran indios? Porque entiendo que India es súper fuerte en turismo médico. Sí, mucho, mucho. Pero la gran mayoría de estos números son los ciudadanos norteamericanos, estadounidenses. Los anglos, por decir. Anglos, sí, personas naturales de el país. Que llegaron a Estados Unidos, digamos, hace más de 200 años. Exacto, exacto. Okay, gracias. Y ellos le hicieron un estudio por medio de una consultora que se llama Deloitte, quien empezó a hacer estos estudios para esta organización. Y ellos nos están dando una proyección que en este año, el 2012, es posible que los números, las cifras asciendan a 1,600,000. Wow. Y sí, gracias. Y para el año 2015, ya estamos viendo tal vez en las cifras de los 6 millones en adelante. Ahora, el origen de la necesidad de los norteamericanos por viajar, ¿dónde está? ¿Es cultura? ¿Es falta de cobertura? ¿Es precio? Bueno, es una mezcla de todas esas cosas. Como ustedes saben, en Estados Unidos está sufriendo una gran crisis de específicamente, no solo económica, sino que también de la crisis del costo tan altísimo de los servicios médicos. Y eso principalmente ha sido uno de los causantes de que la gente diga, okay, bueno, yo no tengo seguro. No puedo, I can't afford it. Yo no puedo pagar estos precios. ¿Cuál es mi opción, verdad? Sí, exacto. Tengo que buscar otras opciones. Y entonces es allí donde un montón de países en distintas partes del mundo se han puesto las pilas, por decir, y se han preparado para recibir a estas gentes Y como tú sabes, montones de los nuestros propios profesionales médicos han estudiado en Estados Unidos. Exacto. La gran mayoría de los hindúes también han estudiado en Estados Unidos. La diferencia es que viajar a India son como 2 días. Sí. No, y también la diferencia es de que los médicos de acá son más fácil de pronunciar los apellidos. Allá es como Raja Magdalena. Sí, exacto. No, llega Lan. No, y verdaderamente Babu. Ellos tienen una oferta médica, pero fantástica. Uh-huh. Realmente, la única cosa que veo yo que tal vez pueda ser negativa para ellos es la distancia. Claro. Y entonces, es ahí donde nosotros entramos, que estamos a un paso de perico, como dicen los salvadoreños, de Estados Unidos, y les podemos ofrecer el mismo nivel de servicios profesionales. En un lugar más bonito. Y más cerca. El clima, solo más el clima. Cerca. Y no, hombre, y fíjense la que comida, ahora, si es que comer en India no es. Te vas a enfermar más. Eso les iba a comentar, que también la cultura. Recordemos que con India tenemos una diferencia de cultura desde el lenguaje. O sea, desde el idioma, moneda. La moneda, la alimentación, el tipo de vivienda, etcétera, etcétera. Y nosotros creo que estamos más, muy como americanizados, ¿verdad? Yeah. Entonces tenemos muchas cosas que ofrecerles sin que ellos se sientan en un lugar muy extraño, uh-huh. Aparte de nuestros bellos paisajes, ¿verdad? Yeah. Claro. Lindas personas. Los ríos majestuosos, soberbios volcanes. Los yungues chisporroteantes. Sí, en ningún lugar chisporrotea, los yungues como aquí. Así es. No, y aparte también hay que decir que también la gente que viene, me imagino que no necesariamente son personas ajenas al país, sino que tienen sus familiares acá, entonces les da la oportunidad de venir a visitar a su familia y hacerse su tratamiento que necesite. Exacto, ¿verdad? Y ese es uno de los sectores que nosotros estamos buscando, porque le estamos ofreciendo a nuestro hermano lejano, uh-huh. A donde esté en cualquier parte del mundo, de que si necesita servicios médicos, nosotros le ayudamos a coordinarle todo su viaje, uh-huh. Y tienen la oportunidad de decidir que si tienen familia aquí, se quieren quedar con su tía, su primo, su hermana, con lo que sea, nosotros le hacemos la parte médica, uh-huh. O de transporte, o la que ellos quieran. Más o menos lo que estamos haciendo es ofreciéndoles un servicio a la carte. Uh-huh. Es como arme su propio combo. Exacto. Okay. Miren, ofrecemos hoteles, tenemos alianza con hoteles desde hostal, uh-huh. Hasta 5 estrellas. Okay. Y tenemos hotel de playa. Tenemos hotel en Pueblito Lindo, lo que se le... Eso es para la recuperación. Exacto. O sea, sí. Que la idea es, la gente viene, tiene su procedimiento médico, uh-huh. Ya vamos a hablar un poco de las especialidades, pero por lo que vi es, uh-huh. Es digamos que no son tan invasivos, no son temas que va a tomarse un mes en el hospital, sino que no. Esa recuperación... se puede hacer en una playa, se puede hacer en una montañita. Perfectamente. Okay. Sí. Y depende. Cualquier cosa, pues estamos a media hora, 40 minutos. Exacto, exacto. De todo. De todo. Exacto. Pero no solo eso le ofrecemos al hermano lejano, sino que también hay muchos que tienen todavía su familia acá, sus hijos o sus padres, qué sé yo, pero tal vez no pueden por cosas de trabajo o visas o lo que sea, que no pueden venir ellos personalmente a El Salvador, pero nosotros les estamos ofreciendo la opción de que por medio de nuestro sitio web ellos pueden ver a todos los profesionales de la salud que están afiliados con nosotros. Uh-huh. Pueden elegir la especialidad que necesiten, poder ver sus credenciales de doctores y decidir, okay, me parece, y nosotros le hacemos el contacto con el doctor para que haga una preconsulta. Y entonces le digo, okay, mire, mi hijo o mi hija está enfermo, mi mamá, qué sé yo. Y entonces ellos pueden hablar directamente con el médico y sentirse en bien de que es la persona adecuada para atenderlos. Y nosotros les ofrecemos el resto de la de coordinación de todos. Si, digamos, viven en San Miguel, La Unión, donde vivan y necesitan transporte, y ellos lo quieren como parte de su paquete, por decir, uh-huh. Se lo armamos y los mandamos a traer, los ponemos en acomodaciones aquí que ellos decidan. Y lo mejor de todo es que tenemos esa comunicación directa con el médico. Eso me encanta. Eso me encanta porque ya me imagino que cuando viene el paciente se siente ya cómodo que no es la primera vez que va a hablar con el doctor o no sabe. Exacto. O no va a ser hasta ese momento que se va a dar cuenta quién es el doctor ni nada, ¿verdad? Recordemos también que con los avances tecnológicos es mucho más fácil que una persona se pueda contactar telefónicamente y hasta en video, claro, con un médico. Entonces nosotros hacemos esos enlaces, de hecho nos apoyamos. Pensé que iba a decir telepáticamente. No, no, no. Ellos sí están avanzados. No, no, no. De hecho, o sea, no, la forma de comunicarnos, uh-huh, de nosotros con nuestros clientes es a través de los medios vía web, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso es lo importante, que enlazamos a la gente tiene como preconsultas antes de venir. Qué porque hay que evaluar. Eso sí, nunca lo había oído. Exacto, hay que evaluar su estado de salud, si es posible solicitarle certificados de sus médicos que lo ven en su país de residencia, para tener los antecedentes. Algo porque tan sencillo como si su situación actual de salud le permite que viaje. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Ahora, hablando un poquito de las especialidades y de los dolamas, de las dolamas que... ¡Qué excelente palabra, Robert! Ajá. ¡Wow! ¡Salvadoreña! ¡Exacto! ¿Te gusta mi nivel técnico? Sí, sí. ¡Wow! El Live Studio Audience. Sí, sí. Gracias, afición. ¿Cuáles son las especialidades y cuál es el rango de consulta o digamos de intervención que se puede hacer? ¿Hasta dónde llegamos? Ok. Antes que nada, quería decirles que somos una empresa salvadoreña. Ok, así es que nos estamos apoyando todos aquí, ¿ok? Así es. Pero no, las para empezar nuestra empresa hemos decidido dedicarnos a cuatro especialidades. Y una de ellas es odontología, otra de ellas es cirugía cosmética plástica, la otra es cirugía bariátrica. Es la cirugía para la gente que es obesa, que quiere perder de peso. Ah, así se bariátrica. Llama. Bariátrica, sí. Pero eso no es solo la liposucción, sino que estamos hablando de la esa que le quita un pedazo del intestino, cosas así. Posible. Sí. Manga gástrica. Hay cuatro formas que lo están haciendo ahora. Balón, intragástrico, sí, manga gástrica. Ejercicio. No. Bueno. Banda sin fin. Banda sin fin empieza. Si no funciona, banda gástrica. Sí, y la última, pero no necesariamente en orden de importancia, es tratamientos para el cáncer. Okay. Así es que estamos, pero también lo que les quería también participar es que si cuando vayan a nuestra website, que es www.medtourslatinamerica.com www.medtourslatinamerica.com Gracias. En la traducción simultánea. Sí, es, sí. Hasta aquí somos full service. Excelente. Y no ven una especialidad que les interesa, entonces no hay problema, porque nosotros tenemos una red de doctores amplia. Por asuntos de espacio, qué sé yo, nos estamos especializando en esas cuatro. Uh-huh. Pero también ofrecemos las otras especialidades. Entonces el cliente solo nos dice, mire, fíjese que no aparece tal cosa en su website. ¿Tiene algún doctor que me pueda recomendar? Y entonces los ponemos en contacto. Y no recomendamos en realidad a nadie. Lo que hacemos es que le presentamos las credenciales de los doctores en esa especialidad y el cliente decide a quién quiere escoger. Primero que nada, tiene la posibilidad de hablar directamente con el doctor y ver qué es lo que, cómo se siente pues con ese doctor y después hablar con uno, dos, tres, los que sea. Y en ese punto, cuando ya se siente satisfecho con alguno en especial, decidir por esa persona. ¿Estamos hablando solo de médicos salvadoreños o hay otros países? En este momento, ahorita, este día, esta noche, solo El Salvador. Mañana no sabemos. Mañana no sabemos. O sea, mañana no. Podemos amanecer con un precolombiano y dos brasileños. Exacto. No, okay. La verdad es que estamos en pláticas contractuales con un hospital en Panamá. Y también estamos considerando muy seriamente a Costa Rica y posiblemente Colombia como uno de nuestros destinos también que vamos a agregar en el futuro cercano, espero yo. Fíjate, yo quería mencionar, ya que dijiste de los médicos de fuera y todo, quisiera hacer énfasis en realidad en la calidad de los médicos del Salvador, como decía Norita. Muchos de ellos pues han estudiado en Estados Unidos o en las mejores universidades incluso de Europa, uh-huh, etcétera, al grado tal que yo como asegurador que tengo clientes asegurados que tienen la opción de irse fuera, fíjate que es bien extraño porque ellos tienen, como les digo, la opción de tanto de operarse en su país de residencia o operarse fuera. Y resulta que a veces van a Estados Unidos, gastan allá un montón de plata, solamente como para una segunda opinión, entre comillas, regresan y se hacen la operación con su médico acá. Claro. Sí, ¿por no me qué? Extraña. ¿Por qué? Por la recuperación, la familia, la calidad del médico. Ya conocen a su médico, ¿verdad? Entonces. No, según entiendo, es como casi un 70% de los médicos especialistas tienen algún tipo de especialidad de afuera, ¿verdad? O sea, es, sí. O sea, es una barbaridad, o sea, médicos preparados. Y fíjate de que hace una gran diferencia, creo yo, para el paciente. Uh-huh. Cuando tú vienes a platicar o a consultar con un doctor aquí, ves al doctor por el tiempo que sea la consulta, que es fantástico, porque en Estados Unidos tú ves al doctor por un minuto y ves y los asistentes el resto del tiempo. ¿Cómo es? A ver, cuéntame. Yo voy a dejar que ella conteste, pero sí, allá son como dos o tres salas de espera. Está la sala de espera principal. Después de que esperaste como una tu hora o más, con suerte, con cita, te pasan a otra sala de espera, que ahí está frito porque ya no hay revistas chivas, ya solo hay journals de médicos y ya está más aburrido. Y ya, ¿o la, no? En la sí. Tercera ya están los brochures. Y las calaveras así, colgadas y todo. No, y es cierto, lo que sucede es que muchas de las clínicas, a pesar de que tienen excelentes doctores en Estados Unidos, pero se ha convertido más en tal vez una gran clínica con un doctor. Y entonces tienen tal vez 12, 15 consultorios en su clínica, pero solo un doctor. Y entonces lo que hacen es ponen a los pacientes en los distintos, y él va caminando de una en una y mientras haciendo la ronda. Y entonces Chipe, aquí hay uno, ve. Perdón, y mientras tanto, quien te está atendiendo, quien te toma los datos y todo, es un asistente. Correcto. Es un estudiante probablemente. Entonces, a la hora de pasar con el médico, como dice Nora, es dos minutos. Y no te sentís con esa comodidad de poder explicarle, ay, que tengo esta tal dolama, sí, o esta tal otra. Como acá, que uno llega con un médico y hasta cosas que nada que tienen que ver, pero sí, le cuenta y el médico le ayuda. Mi médico, que es de familia, él siempre me pregunta, pero se relaciona como ya vio a mis abuelos, a mis mamás y mis tíos y a mi generación. Entonces él siempre se va a preguntarme cosas que sabe de la familia. Mira, como tu familia, no sé qué, no te has sentido así o así, no ves tal cosa. O sea, pero sí es una plática que yo sé que cuando voy a donde el doctor, que es fabuloso, pero ya sé que me preparo para una hora de platicadita. Exacto. Pero siempre me cura mi querido doctor. Así es, y fíjate de qué lindo. Mira, otra de las cosas que para mí fue bien impresionante. Yo he vivido la mayoría de mi vida en Estados Unidos, pero como soy salvadoreña, siempre venimos todos los años a visitar a mi familia. Y me he traído a mis hijas y a mi esposo a venirnos a hacer todas las cosas dentales aquí, siempre, toda la vida. Pero la otra cosa que me impresionó muchísimo cuando mi esposo se enfermó, que lo tuvimos que llevar a hacer las cosas de radiología. En Estados Unidos, ¿a quién tienes tú? Es una tech, uh-huh. O sea, un asistente. Sí, aquí quien te hace todo es el radiólogo. Sí. Jamás lo conseguirías en Estados Unidos, uh-huh. Porque es imposible. Pero aquí tienes el servicio bien personalizado, unas personas muy amables que si necesitas que te hagan, que te curen después del tratamiento, del procedimiento, qué sé yo, tú puedes regresar y preguntarles, hablarles, generalmente te dan el número. Eso solo aquí lo he visto yo, gracias que lo mencionó Norita. Aquí vas a donde un radiólogo, te dejan una ultra, por ejemplo. Uh-huh. Tú vas a hacerte la ultra, renal o lo que sea. La persona que te la hace es un médico general que después estudió radiología como una especialidad, entre comillas, y sin embargo es bien respetuoso, fíjate, porque te hace el informe y él más o menos te dice cómo saliste, pero él te dice, mire, que sea su médico el que lo evalúe. Aquí va para el doctor, pero así lo veo. Pero el radiólogo, él ya sabe lo que tenés, pues, en el momento. Pues sí. Y depende del radiólogo que te toque, que te haga la muestra, porque también hay unos que son bien buena onda y te preguntan, mire, ¿y por qué lo mandaron? Porque tenía este dolor de aquí, que no sé cuándo. Mire, lo voy a revisar eso y de una vez vamos a aprovechar y lo voy a revisar esto otro de por otro acá lado, porque me pudiera hacer eso también. Barro. Sí, cabal. Que no, en los Estados no te hacen nada de eso. Digo, ¿cuál? Creo que... lo que vas. Sí. Ya, exacto. No te ven otra cosa. Exacto. Así es que... Otro pisto, exacto. Aquí dice Doug, ¿ves? Que calidad y calidez, dice. Sí, calidad y calidez. Sí. Ajá. Así es que nosotros estamos muy contentos, muy entusiasmados con este proyecto y queremos invitar a nuestros hermanos salvadoreños que cuando necesiten hacerse sus tratamientos médicos, que se acuerden de nosotros. Nosotros los vamos a tratar con... ¿Cómo dicen? Con calidad y calidez. Con calidad y calidez, cabal. Alfombra roja. Exacto, como reyes. Vale, solo para que los hermanos salvadoreños en el mundo, y bueno, no solo salvadoreños, pues, y aquí saludos a toda la mara que nos escucha también en México, Honduras, en España. Y la pregunta es, el rango de precios, ¿cómo estamos competitivamente hablando? Estamos competitivos, uh-huh, con los precios, por ejemplo, que usted encuentra en Costa Rica. Estamos tratando de estar en un nivel, uh-huh, similar en las distintas especialidades, los distintos tratamientos. Pero, por supuesto, que no se puede, en medicina jamás le van a dar a uno un precio, porque nunca se sabe qué es lo pero que pero digamos así contar. Como un ballpark, digamos que el guillo lo quisiéramos hacer bonito, no, para algo más fácil. Pensemos que... ponerle pelo a Robbie. cirugía plástica, que no sé cómo implantes. ¿A dónde te querés poner? en las pantorrillas. Ah, okay. Sí, tengo las patas secas, va. Bueno, yo le voy a decir exacto lo que me dice el doctor. Ajá, el doctor dice, yo tengo que ver fotografías del área que vamos a tratar. Tengo que ver... Yo por esas cobro. Su historial médico. Eso es importantísimo, el historial. Su historial médico. Ajá. Y cuando pueda ver lo que... Puedes poder visualizar lo que el cliente quiere y poder hablar con ellos, hasta entonces me pueden dar una cotización. A mí personalmente no me gusta darte un precio porque uno nunca sabe, pero... Y eso varía de médico a médico. Digamos que yo hablo con tres médicos, ¿puedo tener tres diferentes cotizaciones o va a ser una cotización y escoge el médico? Lo que vamos a hacer es que usted escoge su procedimiento, uh-huh, y los médicos que están afiliados con nosotros van a llevar la misma nivel de precio. Uh-huh. Entonces usted va a elegir, definitivamente va a elegir con respecto a sus... Credenciales, exacto. Sí, porque ya va a estar negociado, digamos, el precio va a ser como negociado ya. Okay, esa era mi aranceles plan. Negociados, se, uh-huh, llama eso en seguros. Y no sé, Roberto, si cuando tú te referías a que si somos competitivos con los precios, no necesariamente es como darte un precio específico por una por una por un procedimiento o una intervención, sino el hecho de qué tan atractivo puede ser el los costos contra costos en Estados Unidos, sí, o en otros más países. Más pesada como en un porcentaje para un procedimiento estándar, ¿verdad? Digamos, si a mí me costara 100 arreglarme la nariz en Estados Unidos, aquí te podría costar, digamos, 40%. Cuesta, exacto, digamos en Estados Unidos te cuesta $10,000 y acá te puede costar 4,000, exactamente. Puede ser por ahí el rango, depende de... Depende, de por, pero depende de la nariz y del color, tipo de piel. Y, pero pues de entrada te puedo decir que... con el conocimiento que tengo y los reclamos en seguros, estas cuatro áreas son de las áreas más caras en Estados Unidos, ya no se diga. Bueno, porque yo acabo de ver por internet una niña que se fue a hacer no sé qué a Miami, no sé dónde. No, y valga decir que no todos los planes, aunque tenga usted su seguro médico en Estados Unidos, lo más seguro es que no tenga plan dental. No te cubre. Porque el plan dental es carísimo. Exactamente. Es carísimo, no. y los que tienen acá localmente su plan dental es limitado también. Sí. Es que eso es bien caro. Sí. Súper caro. Y hay esas cuestiones dentales o cosméticas que no te las incluyen los seguros. Y aquí, aquí estamos hablando de full service en esas cuatro áreas, o hay restricciones. Digamos, hay cosas que no se hacen, que son, no sé, que están fuera de rango, o pueden reconstruir a una persona. Puede decirle que tuvo un accidente y... Sí, podemos reconstruir. No, te duele la rodilla, bo. No, somos full service. Estamos ofreciendo en la especialidad que usted quiera, los tratamientos, todos los tratamientos, toda la full gamut. Viene una persona cholca, ni un diente. Ah, sí. Eso es uno de mis temas favoritos, porque en los... Cuando yo estaba chiquita, hace poco tiempo. Cuando se le caían los dientes, lo único que tenía uno la posibilidad es de comprarse una dentadura postiza, ¿verdad? Ah, sí, que se ponían un vasito de agua. Exacto, y solo allá los artistas de cine, qué sé yo, podían ponerse los implantes dentales en esos días. Si es que existían entonces, pero ahora es una cosa mucho más... accesible. Accesible, exacto, para el pueblo en general, de que se te cae un diente, sea por un accidente, ningún problema, o cualquier tipo de problema. Te hacen un puente. Te pueden poner un implante, pero con los implantes es un poquito distinto, porque depende de la persona, de la edad, del estado de su base ósea en la mandíbula, depende de que si les pueden poner los implantes. Y hay muchas gentes ya, especialmente que ya de 50 para arriba, que en realidad la mayoría de los que son los que buscan este tipo de cosas, tienen también el problema de que han perdido hueso. Y entonces lo que se les ofrece... Y hay pérdida también, ósea. Exacto. Entonces lo que hacen es que le hacen injertos. Ese tipo de tratamiento requiere que el paciente venga dos veces, porque le van a hacer el injerto de hueso y tienen que dejarlo por varios meses a que pegue bien. Y ese hueso se lo sacan a uno, o es prestado de alguien más. Bueno, puede ser prestado si usted quiere, pero no, generalmente es. Es de uno. Pueden quitárselo de otra parte, pero generalmente son como donado, ¿verdad? Linda tu dentadura y la rodilla. Para el tigrito. Exacto, pero estábamos hablando de precios. Y en el tema de los implantes dentales, especialmente, en Estados Unidos son terriblemente caros. Claro. Tremendamente caros. Prohibitivos los precios. Prohibitivos. Sí, completamente. Hace varios meses vi un reportaje de una reportera de CNN que escribió un artículo con respecto a implantes dentales en El Salvador, porque para su esposo. Y resulta, según yo me acuerdo, resulta de que le tenían que poner 4 implantes. La cotización que le habían dado en Estados Unidos era como cerca de $80,000. Y vino acá y se lo hizo, pero por menos de 20 mil. Y era una cosa de que quedó como de a 15, ¿verdad? Súper bien. Ah, o sea que los precios, como tú decías, este tipo, varias cosas como cosméticas y dentales, pues son cosas bastante caras. Pero dentro de lo caro, nosotros les estamos ofreciendo calidad del servicio médico, la calidad del calidad equivalente, digamos, sí, a como que te lo hagas allá. Exacto, que de lo que está allá, pero a un precio muchísimo menor. Uh-huh. Y lugares bonitos para ir a salir a pajarear después. Pues sí, y tratamiento, tratamiento de rey, ¿verdad? Exacto. Nice. Excelente. Bueno, estamos bien. Guío, ¿algo más? ¿Cómo podemos contactarlos? Veamos a ver, Rocío, cómo nos podemos contactar. Bueno, primero, pues nos pueden buscar en nuestra página web, que ya hablamos hace un ratito, www.medtourslatinamerica.com, ¿verdad? Okay. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, nos pueden encontrar como MedTours Latin America, y en Twitter, únicamente como MedTours Lat, ¿verdad? Y tenemos un contacto con Skype para cuando si nos quieren contactar, si podemos decir telefónicamente, uh-huh. Y ahí estamos registrados como MedTours Latin America también. Okay. Definitivamente nos pueden contactar a través de estos medios. Nosotros estamos todo el tiempo pendientes de recibir cualquier correo. Perdón, se me olvidaba que tenemos un correo que pueden escribirnos ya directamente sin tener que entrar a la página web a medtourslatinamerica@gmail.com. Okay. Si nos quieren escribir directamente y entrando a la página web. En la página web se pueden registrar. Están también todas estas formas de comunicarse, ¿verdad? Sí, exactamente. Okay. Y nosotros pues sí les invitamos a que puedan visitar nuestra página porque tenemos el abanico de servicios que podemos ofrecer y todos como los plus que también tenemos con estos servicios, ¿verdad? Excelente. Ok. Bueno, muchas gracias por toda la educación al respecto del turismo médico y ojalá que bastante gente se venga acá a dar una vuelta y arreglarse Las hachas. Arreglarse las hachas o arreglarse. Ya me siento ducho en el tema yo. Sí. Sí, bueno, agradecerles a ustedes el espacio, uh-huh. Que la audiencia pueda conocer primero de un poco más del turismo médico y luego de MedTours Latin America. En caso que alguien estuviera interesado de la gente que nos escucha o de los referidos o conocidos de la gente que nos escucha, a nosotros nos gustaría poder, pues primero invitarlos a que vean los servicios y en caso que estén interesados en un servicio y les podamos brindar un servicio acá en El Salvador, uh-huh. les estaríamos ofreciendo un tour acá, un paseo turístico acá en el país, en caso que vengan a hacerse un tratamiento con nosotros. Excelente. Yo lo que quisiera dejarles resonando en la mente a todos nuestros hermanos que se encuentran en cualquier parte del mundo, es de que si les ha quedado alguna duda, aunque se ha explicado muy a fondo, si les ha quedado esa duda, alguna pregunta que tengan, no duden en escribir, ahí están todas las formas de comunicación con esta empresa salvadoreña que debemos de apoyarla todos y que esperamos que sea de beneficio para tanto para usted como para todas las personas que lo puedan utilizar y sin pena que pregunten, ¿verdad? Claro, así es. Y hablando de preguntar sin pena, uh-huh. vamos a los mitos y leyendas. Y tenés el No, vamos al test, Roby. Al test, sí. ¿Mitos y leyendas? No, al test de guanaquismo, porque vale. Por el tiempo, si nos queda tiempo, vamos al otro. Vale, vamos, dale. Test. Este es el test de guanaquismo. Va, en este momento les vamos, Sergio les va a hacer dos preguntas, dos términos guanaco para traducir al español universal. Este test es... La sí. primera pregunta es para Norita. Ok. Tiene que traducirnos esta palabra, que significa vigiar. Vigiar significa echarle un ojo a alguien, así como de mentirita, así como escondidita. Eso le estás vigiando a alguien cuando le vas a... Vigiar, acechar o vigilar. Así nice. Es, conjugación de yo vigeyo, tú vigeyas, él vigeya, ellos vigeyan. Nosotros vigiamos, vosotros vigiáis. Eso es un gran vigión. hoy vamos con Rocío. Michulis. Ay, ay, ay. Bueno, no sé, aquí como mi chulada. No sé, cuando te referís esta como, chulada, ah, sí. Esta chulada. Aquí, aquí, yo entiendo, aquí mi chulis que tengo a la par, ¿verdad? Aquí mi chulada que tengo al lado. Ajá, excelente, Rocío. Es una expresión de confianza y un poco despectiva que se refiere a una persona que está presente pero sin nombrarlo. Se usa precedida de mí. Aquí mi chuli, vea. Ajá, vale. Otros que son similares es como sinónimo. Misifus. Sí, Misifus. Aquí Misifus. Misifus. O aquí, aquí tipo estilo. Ajá, o tu tío. Ajá, correcto. Vaya, la siguiente. Aquel que te conté. Aquel que te conté. Ah, es cierto, ahí está. Vaya, paranudita. Empurrado. Empurrado significa que está un poquito de mal humor. Está enojadito y haciendo una cara. Eso es importante. Se le nota que está de mal humor. Empurrado, enojado, con la cara gruesa y la boca cerrada. Cara gruesa. Empurramiento, acción de empurrarse. Y fíjate que yo te escuché emburrado. Ah. Emburrado. Sí, sí, ahora yo te hago la pregunta a ti. Ajá, ¿qué significa? ¿Qué significa emburrado? Ir en un burro. No. ¿Alguien sabe? Emburrado. Emburrado. Emburrado, ya emburré. Ya emburré. Que estás completamente lleno, satisfecho, así, ya emburré. Wow. Bueno, todos nosotros nos ganamos un colectivo. Traigámosla para que haga el test, vos todos los... Espérate, no, yo le quiero preguntar de dónde es, para mí que viene de Bolivia. No, aquí la gente, ¿verdad? ¿Qué tal allá tu familia en Paraguay? No, ay, aquí lo he escuchado, yo soy salvadoreña. Vale, vamos a ver si es cierto. Te falta una la última. La última. Ok. Cacarico. Viejito cacarico. No. Ajá. No sé, solo me sé la expresión, pero. Ah, pero ¿qué querés? Pero cuando decís viejito cacarico, ¿qué estás tratando de decirle al pobre viejito? Yo diría algo así como bien acabado, ¿ya? Que lo rodaron Pacho. Correcto, es un viejito ya encorvado y enfermizo. Bien acabado, sí, cabal. Ya frágil, ya frágil. Sí. Voy a buscar. Habla, Robby, voy a buscar emburrado. Es que a mí no me gusta que me tienten. Emburrado. Yo podría casi apostar que lo puedo buscar en el diccionario de términos bolivianos. No. O Real Academia, digamos. Buscarlo en la Real Academia. No, de verdad se escucha. En tuturutar. Emburré, ya emburré. ¿Embadurné? No, ya emburré. ¿Embaucado? No, tampoco. Busquémosle en la web. Vamos a buscar emburrar. Ah, no, pues emburrar. Aquí está, mira. Vaya, a ver. Vaya. Emburrar. Ajá. Dejar parte de una tarea sin terminar. Ya emburré, ya. Ya no puedo más, ya emburré. Ah, sin terminar, ya no puedes terminar la comida. Cuando te sentí súper satisfecho, ya emburré, ya no puedo más. Sí, solo que no lo vayan a decir en Venezuela, están bien. ¿Por qué? ¿Qué significa? En Venezuela es un nombre alusivo al acto sexual. ¡Ay, no! ¡Suena! ¡Suena también! ¡Suena también! Bueno. Salvador. Sí. Saludos a mi familia en Venezuela, así Rocío. Venezuela no lo vayan a ocupar. Lo busqué en Google y me salió. No le vas a poner imágenes, por favor. No. No vayan a buscar eso con Google Image Search. No, por favor. No. Aprendimos algo nuevo. Okay. Vale, Omar, hoy sí podemos pasar a mitos y leyendas. Podemos pasar a... No estoy listo. Cazadores de mitos salvadoreños. Serán la neta, serán casaca. Ustedes juzgarán. Mira, loco, todos los mitos para mí que son casaca, loco. El día de oír ese hito. Vaya. Ahí está. Cuando se cae un cuchillo y hay visita en casa, hay que recogerlo con prontitud. ¿Para qué? Para que no se ensucie. Para que la visita se vaya. Como que pongas la escoba detrás de la puerta. Sí, esto gracias a creencias populares, anécdotas y trabalenguas de don Siriaco Salvador Alvarenga Ulloa. O sea, ¿eso es verdad o no? No, yo no sé si es mito. Aquí tienen nuestras invitadas ayudarnos a decir si es mito o no. Si se cae, tenés que recogerlo rápido para que se vaya la visita. Pero se tiene que caer primero, no lo puede botar. No, se tiene que caer. Mito. Tiene que ser mito. Sí, vea, porque la gente sería bien rápido, porque en una cena siempre se queda un cuchillo. Cuando se derrama sal en la mesa, no hay que botarla. Para evitar mala suerte, ¿qué hay que hacer? Hay que botarla. Aspirarla. No es que se tire así por el lado del hombro. No. ¿La regresas al salero? No. ¿Le echas vino? Agua. ¿La diluís? Le echas agua para evitar mala suerte en el hogar. La diluís. Okay. Nunca se me ha caído tanta sal. ¿Cómo para echarle agua? Mito, ve. Mito. Casaca, mito. Viejo, casaca. Sí. Dale, uno más. Al tirarle hondillazo a los opilotes se reviente el hule, viejo. Pues sí, sí. Sí está como... Apenas, así se ve, ve. Esta es verdad, mira. La neta. La neta, se revienta. Sí. Una de dos. Se revienta el hule, toca de la piedra en la cabeza. Cuando una mujer ha quedado embarazada y la primera vez que entra a su casa pone primero el pie izquierdo, ¿qué significa? Es varón. Hembra. Es niña. Hembra. Si pone el pie derecho, varón. Tiene que ser mito también. Definitivamente. ¿Sí? Sí. Pero es que está incompleto. Está incompleto. Pero yo, Rocío, lo veo diciendo categóricamente que es mito. Entonces, que nos explique. Es que con eso de las embarazadas hay un montón de mitos. Ajá. Y la gente te dice, no, que si la panza es redonda, es niña. Y que si es puntuda, es niño. No, que si te dieron muchas náuseas, es varón. El que te da más que hacer es varón. Que no, que las niñas no. Y le preguntas a cualquier embarazada y nunca le pegaron. Sí. 50-50. Entonces mito. Ok. Pero yo creo que está incompleto, fíjate, porque dice cuando una embarazada entra a su casa, pero no te dicen que mete embarazo. La primera vez que entra, dice. La primera vez, después de decir, la primera vez normalmente está dentro. Cuando quede embarazada. O sea, la primera vez está... Tienes razón. Tienen que decir la primera vez que entra de su primera consulta de control, digamos. Ajá, o sea, tendría que haber un condicionante. Sí. La primera vez que entra después de ir a comprar algo. O sea, por ahí tiene que ir, pero no... O la primera vez que sale. Podría ser, si sale de su casa con el pie izquierdo. Vaya, cuando una persona recibe como regalo un barco, ¿qué significa? Que vive en una isla. Que viajará pronto. ¿Qué? Viajará pronto, pero, o sea, ¿quién regala barcos? O sea... Bueno, si a mí me regalaran un barco, te aseguro que me voy de viaje. Sí, también. A estrenar el barco. Aunque la gas está cara. Exacto, pero ¿se acuerdan ustedes de aquel dicho que dicen martes ni te cases ni te embarques? Nosotros por eso de este día no nos casamos ni nos embarcamos, grabamos. Excelente. Grabamos, por eso grabamos Charamusca los martes para evitar. Ajá. Muy buena idea. Sí. Bueno, ahí está. Omar, cerrame la sección, gracias. Ok. Lo vamos a cerrar con el sonido que hacen los que se vienen a operar aquí después, ¿cómo salen? Biónicos. Excelente. Está bien, majada. All right. Yo creo que ya vamos. Ya hay que cerrar el show. Ya vamos cerrando el show. Acuérdense de ir a votar este 11 de noviembre. Vote por de cara. Noviembre. Noviembre. 11 de marzo. ¡Wow! Es por si nos estoy viendo. Sí. Hay que recuerden que tienen que ir al súper porque hay ley seca. Es cierto. Entonces, desde el viernes a las 0 horas, ¿no? Sí. Aunque dicen ahora por ahí vi en Facebook de que deberían de abolir lo de la ley seca porque siempre votamos sobrios y miren cómo estamos. Tenés razón. Y nos ha ido mal, o sea, sí. Mejor. Sí. Bueno, solo recordarles que vayan a votar, es importante. Y nos vemos el próximo martes, les vamos a contar cómo salimos. Próximo martes vamos a hablar sobre la selección nacional de fútbol. Vamos a tener una llamada con por Skype, probablemente con Frank Velázquez. Ah, excelente. Ahí. O sea, la selecta de playa. La selecta de playa. Y me encontré a Carlito Vizcarra de Masconazo, que ya tiene rato de no venirnos a ver, así que al rato se da una pasada también. Excelente, nice. Qué bueno. Qué así que estén pendientes el otro martes con un nuevo show siempre aquí en esta su misma charamusca.net. Tomarcito. Mara, les recordamos que si nos quiere mandar un mensaje, lo puede hacer llamando al 615-676-5959. También nos puede dejar un mensajito en lacharamusca@guanacos.com. Estamos también en Twitter, lacharamusca.net. Y estamos en Facebook, búsquenos ahí como La Charamusca. También, les recordamos, usted puede ser productor ejecutivo de La Charamusca. Visite lacharamusca.net. Ahí va a encontrar un botón de donaciones. Aprieta el botón de donaciones. Ponga la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Ok, Kiyosuke. Ya te dije, Omar, que pongas un dibujo de un sombrero así, dado vuelta. Es que sería fabuloso tener un diseñador gráfico así en el grupo, ¿verdad? Sí, que pudiera hacer ese tipo. Yo lo hubiera hecho si fuera diseñador. Si yo pudiera dibujar esas cosas. Está bueno, está bueno, yo lo voy a hacer. El Salvador les quiere y les recuerda. Estamos aquí para servirles. Esperamos Esperamos que nos escuche y si le hace falta oír cualquiera de los 300 episodios, váyase del uno y empiece. Miren, ya tenemos un montón de episodios. Si tienen un tema así que a usted le gustaría oír, póngalo en el buscador. Pongan cualquier tema y alguna casaca hemos de haber hablado. Sí. Así que pongan cualquier tema y normalmente va a encontrar, aunque sea un programa en el que o hablamos nosotros o tuvimos invitado de lujo. Así hoy en junio cumplimos 7 años de estar grabando. Sí. Wow. Yeah. Ya. Sí. Hay bastantito material ahí. Sí, es la edad completa de una de tus hijas. Sí. Exactamente. Así que, bueno, y nos despedimos también de nuestras queridas invitadas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias y buenas noches a todos. Sí. Gracias a ustedes y buenas noches a todos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, esperamos poder acompañarlos en una futura emisión de su bienvenidas programa. Bienvenidas cuando quieran. Sí, aquí estamos a la orden. Así que va pues, Mara, nos vamos. Dag, ahí en el IRC. Salud, ahí nos pijamos. Ahí nos pijamos. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.